Hola, hola, hola, hola, muy buenas a todos, esto está altísimo, muy buenas tardes a todos, volvemos a la sintonía de Agora Sol Radio aquí en el Hippies From Hell, como todos los viernes, desde la 1:30 hasta las 2:30. Como todos los viernes en los que venimos. Exactamente, exactamente, y hemos estado un par de semanitas ausentes, así que estamos aquí de vuelta, pues dispuestos, como hacemos todos los viernes, a traeros una buena sesión de buena música, y hoy pues con un invitado viejo conocido y con una sesión pues muy filosófica que sí, vamos a tener aquí. Va a ser un día particular, uno de esos programas que valen lo mismo para escucharlos un viernes tomando cañas que para empollarlos en los exámenes de febrero de la facultad. Bueno, pues lo dicho, aquí estamos. Recordad que podéis contactar nosotros en facebook.com/ Hippies From Hell. Estamos ahora atentos por si nos contáis, nos comentáis algo. Y bueno, para no perder las buenas costumbres, antes de nada, vamos a empezar con un clásico, con el clásico de la semana. Sí, y este yo creo que Darío, lo hemos estado con Darío Redapel, que está aquí con nosotros, lo hemos estado comentando fuera de micro, un tema muy particular, de un grupo muy particular, unos italianos que hacían rock progresivo, y su primer disco del año 1973 se titula Zarathustra, y hemos seleccionado este tema que se llama Il Eterno Ritorno. posso più cercare una via, poiché la stessa ricalcherò. Poi io, senza sperare che poi qualcosa nasca, qualcosa cambi. Oh, oh, oh, la strada che conoscerò porta dove l'uomo si ferma e dove pues ahí estaba este Zaratustra. Museo Rosenbach del Eterno Retorno, Zaratustra, y diréis, ¿y estos hippies han vuelto totalmente locker? Sí, señor. Ahora sí ya saludamos a Darío, que ha hablado antes. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, Darío de Red Apple. Hemos hablado ya en alguna ocasión. Creo que llegamos a poner, ¿no?, una sesión en directo de este álbum que había Había alguna grabación en directo. Sí, de algunos temas que ya llevan tiempo, o sea, mejor en YouTube o así. Sí, algo así, y lo pinchamos. Exactamente, y bueno, habituales de... del Hippies from Hell, no habéis estado en esta nueva ubicación. No, pero bueno, porque... cada vez que tenemos un disco que tal, venimos para acá. Y nosotros, como vamos cambiando de sitio, pues nos tienen que perseguir. Pocas veces os pillo en el mismo sitio, o sea, ya he conocido tres o cuatro. Lo menos tres. Y sí que es verdad que no ha sido principio de temporada, pero casi. Dos programitas, tercer programa ya es vuestro. Bien. Ya habéis conseguido el tercer programa. Y bueno, venimos. El motivo de esta entrevista es para mí un discazo. Nuevo proyecto musical de Red Apple, que se titula como el poco parecido al tema que hemos puesto y venía al hilo de Museo Rosenbach, del disco Zaratustra. Pues este se llama Das Spock Zaratustra, y que bueno, pues vinculación Nietzsche, música rock, ¿por qué? Y venimos a Red Apple a decir ¿por qué? Razón, ¿por qué? Bueno, como sabéis, yo creo ya el proyecto forma parte de mi tesis doctoral en Bellas Artes y esta, digamos, es como la parte artística. Aparte de entregar el texto tipo tesis con la forma que me exigen, como anexo entregaré este disco. Y entonces, bueno, pues es como una manera de completar lo que de otra forma, según mi opinión, de otra forma estaría incompleto, ¿no? ¿Qué tienen que ver para ti la Nietzsche? ¿Cómo se te ocurre mezclar Nietzsche con música rock, ¿no? Porque la trayectoria de Red Apple, hasta donde sabemos, es música rock. Lo hemos podido venir en numerosos discos, desde Ouroboros, Arecibo Message, el Powwow. Y de repente, ¿cómo se os ocurre decir, voy a mezclar o voy a meter a Red Apple en un proyecto que tiene que ver con mi tesis? Venga, pues me voy a meter un poco como en harina, ¿no? Sí. Yo creo que por lo que relaciono, lo que hemos relacionado, la filosofía de Nietzsche con el rock and roll, es por un asunto que trata Nietzsche a menudo y que yo lo trato en la tesis, que es el de la embriaguez. ¿Vale? Entonces... es una idea que en principio relaciona con Dionisos y con todas esas fiestas locas que hacían los griegos. Y el rock and roll tiene algo que lo diferencia de lo que había sido la música culta occidental, uh-huh. Pues porque el público se mueve, el público baila, el público grita, el público te tira una cerveza, el público participa realmente de lo que está pasando allí y no es un espectáculo, sino que el rock and roll tiene que ser una fiesta, ¿no? Uh-huh. No es como ir a ver al fútbol, que bueno, que también gritas y tal, o no es como ir al teatro, o no es como ir a, yo qué sé, un concierto de música clásica, sí, ¿no? La ópera. La ópera. Entonces, había una relación ahí entre esa bufonería y esa diversión y esa fiesta que siempre reclama Nietzsche y el rock and roll. Yo uh-huh. creía ver esa uh-huh. relación. La embriaguez parecía como muy importante y que se podía vincular en ambos casos. La embriaguez, más chavales, que también la tiene el rock and roll, cerveza ¿no? y demás, ¿no? O sin cerveza. O sin cerveza. También hay una embriaguez musical, ¿no? Ese sí. momento de éxtasis, ¿no? Ese momento de salir de ti mismo. Ahí está. Eso de poner por ahí vamos. Sí, ¿no? Por el salir de tú mismo y ser otro, ¿no? Cuando empiezas a darle vueltas a la cabeza a todo esto, porque me imagino que por un lado estarías pensando en hay que hacer la tesis y sí. por otro lado, igual Red Apple sacará disco. O sea, ¿cuándo se unen esos caminos? No, se unen desde el principio. Yo no había pensado la tesis sin el disco. Uh-huh. O sea, yo llega un momento que, es que no sé, te haces esto un poco por ponerte una meta a medio plazo en tu vida, porque yo no la tenía. Y cuando decidí hacerlo, pues desde el principio estuvo unido que esto formase parte de la tesis. Eso sí, a base de años de trabajo, pues lo he ido viendo con distintas perspectivas, pero... Uh-huh. Pero siempre, más o menos, esta fue la idea. Ajá, todo tenemos que aclarar que es una tesis presentada en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? De Bellas Artes, sí. O sea, quiero decir, aunque tenga este componente filosófico, en realidad es una tesis presentada en Bellas Artes. Uh-huh. Ajá. O sea, y desde el principio Red Apple se prestó a... Porque claro, Red Apple sois tres. Sí, los pobres Red Apple que son... No son Darío y dos, sino que siempre son tres y son las tres patas del banco. Y no le... Vamos, lo que hice fue... proponerlo en el local de ensayo, proponer la idea y presentarles algunas pequeñas cosas que tenía muy, muy, muy al principio de guitarra, que empezamos a tocarlas y tal. Como preparándolo en realidad como hemos preparado todos los discos, o sea, llegar al local, empezar a tontear con ideas de hasta que vas elaborando las canciones, o sea, que en el proceso compositivo hemos participado todos por igual. Habéis participado todos. O sea, que ha sido en eso, ha sido como hemos, o sea, con la metodología de trabajo Red Apple estándar de siempre. O sea, no se ha salido, o sea, es un disco de Red Apple, pero simplemente como que ha participado, o sea, estaba ahí a metida de camino y te ha servido también como complemento a... Sí, las letras, en vez de ponerme yo a llorar y contar mis penas, pues más o menos el libro como he podido. ¿Cómo te ha resultado de fácil o de complicado adaptar un texto quizá tan, bueno, no sé, complejo, quizá que no... Quiero decir, para el público general, hablar de Das Spoke Zarathustra, pues a lo mejor sí que recordamos obras, creo que es Schumann, no me acuerdo quién era el que hacía la interpretación en música clásica. Strauss, efectivamente no era Schumann, era Strauss. Sí, podemos asociarlo ahí, al 2001 Odisea en el espacio y demás, pero... ¿Qué tiene? ¿Cómo consigue llevar un texto? O sea, sí. Porque no deja de ser un texto. Es un texto, además, muy raro. Un texto extrañísimo para los que quizá os acerquéis al texto, pues no es quizá lo más accesible del mundo para leer. Es raro de cojones. ¿Y cómo coges y dices, y ahora esto le tengo que poner música? Pues no es tan difícil, no es tan extraño, porque cuando lees el libro... es algo que destacan muchos comentaristas sobre el libro. Parece que hay un ritmo, parece que hay... Es medio poético. Entonces no es tan complicado porque hay muchas cosas que suenan a verso. Y muchas palabras que puedes utilizar y rescatar directamente del libro. Y el libro, se prestaba. Ha habido mucho curro hasta tomar la forma final de las estrofas, de mil dudas, ¿no? Que te asaltan. Pero joder, las cosas surgían, o sea, no era imposible. Y a la hora de plantearos decir, bueno, pues adapto un libro, ¿lo puedo adaptar todo? ¿Adapto una parte? Ya, no, todo era imposible. Era imposible. Y además tampoco tiene sentido recitar un libro como claro, está claro. fondo. No, en el aspecto no de, pero te cuando... Te das cuenta desde el principio que dices, madre de Dios. Sí. O sea, el último tema del disco, que no sé si eran 12 minutos o whatever, el último tema del disco es un libro entero. El Zarathustra está compuesto por cuatro libros. Sí. El último es el cuarto libro. Para que os hagáis una idea de la... de la síntesis o de la, no sé cómo decirte, pero bueno, pero no siento en ese sentido como que hayamos como perdido, porque no hayamos rescatado la esencia, porque la filosofía de Nietzsche va de no pensar que hay esencias y tal. Yo creo que lo que hicimos fue buscar temas que se repitiesen, ideas que nos parecían importantes, tal, y hacer una interpretación de la obra. Siempre haces una interpretación, no es posible. Nunca agotas el Zaratustra, y como nadie lo agota, por eso sigue siendo interesante después de no sé cuántos putos años. Bueno, estamos hablando, pero quizá la audiencia está escuchando algo de fondo, pero no termina de entender que estos muchachos que nos cuentan esto, pero esto cómo se refleja. Vamos a lanzarles una primera andanada. ¿Cuál te apetece que escuchen para que decido yo? Vean, sí, decides tú. Es tu disco, ¿no? A ver, bueno, pues ¿qué os parece si ponemos la segunda? Zaratustra Leaves the City. Vale, pues un pepinazo. A mí me enganchó desde el principio este Zaratustra Leaves the City para Red Apple. Pues ahí estaba sonando este Zaratustra Leaves the City, el primer corte que escuchamos de este CD que está Darío presentándonos y del que estamos indagando pues un poco sobre todo lo que hay tras esta, porque es una gran idea, ¿no? El concepto, el libro, vincularlo y luego plasmarlo, que nos decías ahora que ha sido un sufrimiento, el llegar a plasmar todo esto. Muchos años de trabajo, sí. De 13 cortes, estaba yo perdido. Sí, estabas lejano, sí. Estaba lejano. Un disco que tiene 13 cortes, ¿no? Y que este le hemos llamado Zaratustra Leaves the City. Tenemos un prólogo, tenemos un epílogo y por el en medio una serie de, como decías, una serie de ideas. Este Zaratustra Leaves the City, para los que nos. Quizá para los que conocemos un poco más la trayectoria de Red Apple, no podemos evitar que nos retrotraiga un poco a ese Leaving the City. Del Ouroboros, del segundo disco, del segundo disco Ouroboros. Entonces quizá nos dejaba ahí un poquito ese, sí, es una coincidencia de una coincidencia de título, pero que nos tiene gracia también, tiene gracia, sí, es como un el eterno retorno, digo, no. Era Zaratustra Leaves the City, nos cuenta un poco eso, la salida, ¿no? de Zaratustra, sí, justo es lo que en el libro pasa al final del prólogo, ¿no? Primero el tipo baja, como después de haber estado encerrado en su cueva, decide pues bajar a la ciudad, parece que va a predicar como cualquier mesías, ¿no? Que esperas una especie de Jesucristo y no sé qué, y como todo sale mal. Todo va mal. Y cuanto más veo el libro, digo, pues este libro es un desastre, este tío no consigue nada, la gente a la que predica o las ideas que cuenta nadie le hace ni puto caso, en la ciudad se ríen de él, no sé qué. Entonces es una especie de mesías fracasado y ya muy pronto, desde el prólogo, el tío dice, bueno, me tengo que pirar, yo aquí en la ciudad no pinto nada. Dice en un momento dado, que me parece un buen resumen, que no puede, no viene a ser un nuevo pastor para el rebaño, sino que viene a sacar a los que pueda del rebaño. Uh-huh. Es en el fondo es un poco el rock and roll, ¿no? O sea, es el nacimiento del rock and roll. No deja de ser también un poco Bob Dylan electrificándose, ¿no? Debería o sea... ser tocar siempre las pelotas y no darle exactamente a la gente lo que busca para estar feliz y contenta dentro de su comunidad, sino poner las comunidades siempre en problemas, ¿no? Sí, sí, o sea, quiero decir, cuando el rock molestaba, ¿no? Pero te quedas solo. Este sí. Se quedó solo. Sí, además, es que de hecho, o sea, Dylan se quedó solo cuando se electrificó. En realidad el rock and roll, cuando empieza a ser rock and roll, te quedas solo, no te sacan en la hora musa, ¿sabes? No me hables. No te sacan en la hora musa, ¿sabes? Si haces rock and roll de verdad, pues te vas a salir, ¿no? Del sistema. Hablábamos de que, fuera de micro, y bueno, pues siguiendo un poco esa esencia de que sí, habéis seguido el mismo proceso que otros discos, pero este disco ha llevado infinitamente más trabajo. De hecho, sí, los que llevamos alrededor de Red Apple, pues quizá tenemos más contacto con vosotros, conocíamos un poco el que existía un germen sobre esto, pero de esto hablamos hace por lo menos 2-3 años. Más. O más incluso. Terminamos de... Bueno, no terminamos de grabar hace 2 años, pero... El proceso de grabación del disco desde su inicio hasta... O sea, desde los primeros ensayos que grabamos en el local de ensayo hasta que ha salido el disco son aproximadamente 2 años. Y en el local de ensayo componiendo todo esto, pues no sé, puede ser otro par probablemente. Pero estamos hablando de un proceso de un disco de un proceso de 4 años. Hablando así, a grosso modo, ¿no? Sí, así dicho, flipas. Así, ya sé qué decir. Sí, teniendo... Si lo dices así, me quedo... Sí, pero teniendo en cuenta además que durante un breve periodo de tiempo Red Apple había manejado casi a disco por año. Sí, de hecho cuando sacamos el Powwow, que era el cuarto disco, pues ya teníamos mucho del Zaratustra trabajado. Porque hace 2 años que salió el Powwow. Por eso, es que ya hace 2 años que salió el Powwow, poca broma. ¿Cómo os planteáis? Porque este disco, si los que tengáis el gusto de escucharlo, y bueno, ya hablaremos del concierto de presentación, es un avance para mí, un avance sonoro, un avance compositivo, un avance de muchas razones. ¿Cómo os enfrentáis a cambiar un poco una dinámica que ya habíais venido cambiando quizá en Powwow, más canciones, más y tal? ¿Cómo os planteáis trabajar este nuevo sonido? ¿Cómo cambiáis? Más he visto que cambiáis un poco el sitio donde grabáis, o sea, sí. ¿Os planteáis hacer algo diferente? Es que es complicado porque, a ver, supongo que pasa en cualquier trabajo artístico, nunca estás satisfecho con el resultado que obtienes. Entonces cambias cosas para ver si era eso, ¿no? Si, para ver si consigues mejores resultados. Y te sigues frustrando y lo vuelves a intentar y así parece que funciona siempre. Entonces, claro, que habíamos cambiado cosas. Nosotros estábamos súper contentos con el trabajo de Miguel, los anteriores discos, y le estamos eternamente agradecidos por habernos ayudado tanto. Pero pensamos que, no sé, que quizá con Powwow habíamos tocado un poco el límite de lo que podíamos sacar en cuanto a sonido en ese estudio. Aunque a lo mejor si hubiésemos dedicado más tiempo, no sé. Hay mucha más preproducción. Nunca se sabe. ¿No? Entonces, lo que optamos fue por trabajar con 2 amigos para este disco que nos habían ayudado en la mezcla del Powwow. Y que era gente que conocíamos desde que habíamos empezado a tocar, que son 2 amigos de ahí de Majadahonda, Nacho y Pablo, ahora los Quantic Wizards, por si alguien quiere escribirles, viene su dirección en el CD y tal, porque a ver si a partir de este trabajo, pues yo qué sé, a lo mejor alguien lo escucha y dice, oye, estos tíos lo hacen de puta madre, ¿no? Bueno, pues decidimos cambiar, ir con esta gente y probar a grabar con ellos, en una decisión en la que no sabes... O sea, cuando la tomas no sabes cuál va a ser el resultado, pero sí que sabes cuál ha sido el resultado hasta ahora. Y buscar cambiar un poco el sonido. Eso pasa en todo trabajo artístico, pasa eso, ¿no? Que llega un momento en que, bueno, pues sí, pues o arriesgas o vas a tener el mismo resultado que las otras veces. Ajá, y buscáis un nuevo... Y nosotros estamos muy contentos con el resultado final, pero claro, ha sido una manera de trabajar totalmente diferente durante muchísimo más tiempo... Mucha preproducción, ¿no? Sí, mucha preproducción. Se nota en el resultado. Así que, pues, no sé. Y luego pues habrá que hacer otra cosa diferente para el siguiente y así. O sea, quiero decir, también he visto cosas que hablemos, es curioso, bajo un sello que se llama... ¿Que se llama cómo? Sí, eso también es diferente. Gaukerena Records. Gaukerena Records. Nos hemos inventado nuestro propio sello para nuestro disco. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No, es verdad que en este caso era un trabajo... Joder, aún más personal y aún en el que habíamos vertido aún más trabajo y más que en los anteriores. Y llegó un momento en que decíamos, es que es como si tuviese más sentido publicarlo bajo un propio sello. Aunque propio sello, porque es tan nuestro que le vimos más sentido así al asunto. Sí, y el nombre tiene y el símbolo tiene una cosa muy... muy bueno, curioso. O sea, a lo mejor os suelto una chapa si empezamos a hablar de Gaukerena. A lo mejor queréis escuchar alguna canción antes o algo. Porque... Bueno, pues tú, yo como tú prefieras. No, vosotros... Tú nos lo cuentas y luego escuchamos una canción. ¿Sí? Venga. Sí. Vale, pues intento contarlo sintéticamente. Esperad, un sintéticamente. ¿Sabéis que, en el... Síntesis. Ha vuelto el Congreso a decir que la filosofía tiene que ser obligatoria en los planes de enseñanza. Ya, tío, qué raro, No sé, pero lo que necesitamos es en los programas de música también un poquito de filosofía. Y aquí el trocito que Hippies from Hell soporta para la filosofía. Pero que conste que esto, no sé si es filosofía. Bueno, pero es algo que nos cuenta un filósofo. Leyendo a Nietzsche, eso sí es verdad, leyendo a Nietzsche descubrí que en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando se cuenta cómo expulsan a Adán y Eva del paraíso, que ya sabéis que de ahí tomamos el nombre de Red Apple, de la manzana del paraíso, la manzana famosa del árbol del conocimiento, esa que cuando la comen de repente dicen, pero si estamos en pelotas, pero qué está pasando aquí, que es lo que mola el conocimiento, ¿no? Pero resulta que había otro árbol y Nietzsche dice que cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del paraíso no es por este rollo que siempre hemos escuchado de que le desobedecieron. Vale, sí, le desobedecieron. Pero en el Antiguo Testamento pasa mucho que Dios siempre está temeroso con los hombres y con cómo... Ya ve que ha amado. Y entonces resulta que había otro árbol y que si comían de ese otro árbol, Adán y Eva se volvían inmortales. Y si tienes conocimiento e inmortalidad... Pues te haces un dios. Como decía ayer en el Congreso un diputado, el puto amo. El puto amo. Sí, claro, porque ya... O sea, una vez que tienes conocimiento, es cuestión de tiempo alcanzarlo todo. Y si eres inmortal, pues se supone que llegas a ser un dios, ¿no? Dios entonces tendría competencia y dice, tú, estos que se piren, que si no se van a comer esto y se convierten en un problema para mí. Y resulta que esa idea de un árbol del cual comes y ese fruto te otorga la vida eterna viene del zoroastrismo. Yo flipo, yo leo eso y digo, vale, pim, pam, o sea, esto encaja perfecto. va solo. Resulta que el otro árbol del que nosotros habíamos tomado la idea de Red Apple, el otro viene del zoroastrismo y es un árbol que da la vida eterna, que justo es lo que haces cuando grabas un disco, ¿no? Como hacer algo que te sobreviva a ti. Que de alguna manera, no sé, se parece a la idea de eternidad, porque un disco se queda como... Sí, para es siempre. Algo. Sí, es una, mientras es que tus directos son un devenir y siempre van cambiando y tal, si es que los sigues pudiendo hacer, los discos se quedan ahí. Es un instante en el tiempo, ¿no? Como detenidos, sí. Entonces, por eso el logo es este árbol con 5 discos, que son los 5 de Red Apple, y las 2 espadas llameantes, que por lo visto puso Dios alrededor de ese árbol para que no se pudiesen acercar los hombres. Arrímate tú. Arrímate que te pegan un sablazo. Que te pegan un sablazo de fuego. O sea, no un sablazo la normal. Leche, La leche, sablazo de fuego. Esas imágenes que tiene el Antiguo Biblia, Testamento macho. Es el una... Antiguo Testamento es el que mola. Es el que mola. Es el que hay que leer. O sea, es la pera. Ese Dios, ¿qué le pasa a Dios? Está todo el día enfadado. Y luego el del Nuevo Testamento, que eso es como una cosa como de hippies. Sí. Con perdón, ¿eh? Es una cosa así, que se abrazan. Bueno, y nosotros también somos de esa dicotomía. Sí, a veces. Sí, es verdad, estáis en ese problema. Estamos ahí, hay veces que somos temerosos. El rollo del amor y no sé qué del Nuevo Testamento, yo no puedo con ello. No, tío, pero en el Antiguo Testamento dices, madre mía, pero... Está fatal. ¿Pero por qué adorar a un dios tan hijo de puta? Bueno, pues ahora que ya metemos esto, a mí... He de reconocer que uno de los... no sé cuál... Venga, elige tu tema. Que ya... Venga, no sé. ¿Cuál es el...? Ay, The Sparks of the Body. No, yo tenía The dos New ayer, Idol. Pero los tengo en plan memoria fotográfica. The New Idol. Este es el The New Idol, yo creo. El de... Yo tampoco estoy muy seguro. Yo creo que es... Venga, va. The New Idol. Sí. Esa no es. Este es The New Idol. Oh, Pues ahí estábamos escuchando otro de los temas que componen este Así Habló Zaratustra. Sí, este de New Idol, temas cortos, ¿no? O sea, lo que nos estamos dando cuenta es que son... Bueno, temas cortos y algunos muy largos. Sí, claro. Por eso, que salvo el prólogo, realidad, y el epílogo, el resto son temas muy a de huello, ¿no? O sea, estos eran son dos temas, dos minutos y pico, con sonidos diferentes, o sea... Hay como una variedad de estilos, ¿no? Este es con unos coros diferentes, con cómo os planteáis de repente cambiar un poco sin dejar de ser Red Apple, ¿no? Porque yo creo que eso es también, no quieres perder tu esencia, pero cómo os planteáis incorporar esta serie de sonidos diferentes, ¿no? Sí, la estructura al final, viéndolo, porque cuando lo vas haciendo no te das cuenta, ¿no? Pero al final, cuando lo tienes terminado, la estructura nos parece una especie como de sándwich narrativo, que tenemos el prólogo y el epílogo, que serían como los dos panes como de 10 minutos aproximadamente, que recogen aquellos momentos del libro que son más narrativos, que son el principio y el final. El último libro y el prólogo son como los momentos en los que uno puede leerlo y entender de dónde a dónde va este tipo todo el rato y con qué personaje se encuentra, y hay un diálogo y habla con alguien. Y lo demás, digamos, son los discursos de Zaratustra, sus ideas, esos discursos que le lees o le oyes decir en el libro, y que nunca sabes quién coño se lo está diciendo. Porque dices, pero bueno, pero esta especie de mesías desastroso, si a lo mejor no hay nadie escuchando. Entonces cada... La vida de Brian, ¿no? Los que hablan... Sí, es una especie de... Entre Brian y Zaratustra, no sé quién sería más bueno. Y entonces, esto entre medias son esa variedad de canciones que se basan en variedad de discursos. Y por ejemplo, este de New Idol. Este de New Idol, hay muchas interpretaciones posibles, ¿no?, de lo que pasa en ese texto. Pero bueno, en el estribillo, por lo menos lo que nosotros hemos recogido es una idea de Nietzsche que dice que lejos del mercado y de la fama es donde nacen los nuevos artistas. Algo así, dice, porque, bueno, él dice el mercado, sí, de la plaza del mercado. La plaza del mercado aparece varias veces en Zaratustra. Y también dice alguna cosa más, como, lo que digo en las estrofas, ¿no? Es como, mira cómo escalan y cómo se caen en el barro, ¿no? Y la verdad es que sí parece mucho, tal y como yo lo interpreto, parece esa sociedad competitiva de monos que escalan y a ver quién llega al primero. La carrera de ratas, que se llama a veces. La carrera de ratas, efectivamente. Pues algo así. Y yo además creo que habla de algo en el underground, ¿no? O sea, en realidad en el underground está... Y en el trabajo y en el todo es una carrera de ratas. El ligar es una carrera de ratas. todo es una competición en la que tú tienes que todo el rato parecer el más guapo del escaparate y el que mejor se vende para que alguien te consuma, no sé, una especie de... Y entre medias mucha gente se queda al barro, ¿no? O sea, en el rock and roll pasa lo mismo, ¿no? pasa en el rock and roll lo mismo. O sea, el rock and roll forma parte de esto. Forma parte totalmente de esto, ¿no? O sea, esa esencia, ¿no? De la competitividad dentro del circuito. Tú enciendes la tele y de vez en cuando, bueno, pues están las estrellas, aunque no sea el rock and roll, aunque sea el pop o de lo que sea. Y luego nunca ves a todos los que se caen al barro y se destrozan la vida mientras tanto. ¿No? Pues, el Red Apple, uno de los. Pero eso pasa de... con el ámbito laboral. Es que sí. Eso pasa con todo. Entonces, nosotros tenemos ahí a Zuckerberg con el Facebook y no sé qué. Y parece que todos tenemos que ser Zuckerberg. Y todos estamos en una carrera por. Por ser Zuckerberg. O por intentar parecer Zuckerberg. A ver si tienes una idea y montas tu plan y tú lo petas. Y si no, eres un fracasado, ¿no? Si no eres un... Pero no sé por qué estamos hablando de esto. Es una interpretación de lo que podría... Pues eso es lo que dice un poco en The New Idol, ¿no? O sea, quizá también me interesa... Es una interpretación quizá desde el momento en el que vivimos. Sí, ¿no? Pero que es interesante, ¿no? Que un texto que tiene tanto tiempo y quizá tan sí, pero, intrincado, tan sumamente... Pero es verdad que el jodido Nietzsche tenía muy buen olfato y de alguna manera su filosofía y las ideas y el libro, todo siempre está como muy de actualidad. Dedica a la actualidad, ¿no? Y al mismo tiempo fuera del tiempo, o sea que no pasa el tiempo por él. De hecho, Zaratustra, tú lo lees y dices, ¿pero dónde estoy? ¿Dónde está transcurriendo toda esta historia? Nunca lo sabes, no tienes casi ninguna pista para poder ubicarlo en el tiempo. En el tiempo. Y quizá con su filosofía pasa lo mismo, por eso lo aplicas a cualquier situación. Sí, por eso. Además, hablando de Nietzsche, ¿no? Que quizá para la gente que no... que lo conoce por encima un poco sí, de lo que se ha visto en el bachillerato, tal, siempre se asocia el rollo del superhombre y que si los nazis y tal, y sí. Es como Nietzsche nazis, ¿no? Es una movida esto. Sí, sí. En cuanto profundizas en la lectura, ves que él está totalmente enfrentado a los antisemitas de su tiempo. De hecho, él es entre lo apolíneo y lo dionisíaco a cholón. Y tiene claramente muchas veces en las que habla en contra de los antisemitas de su tiempo, porque claro, el nazismo parece cuando nos lo cuentan que viene un día, nace, crece y se muere en muy poco tiempo, y el nazismo lleva años y años de historia, el fascismo, como lo quieras ver. Y luego no desaparece tampoco al minuto siguiente. Y el antisemitismo nos lleva... Nos encantaba a todos que desapareciese en un minuto, pero no desaparece tan rápido, ni nace tan rápido. No, y el antisemitismo es tradicional dentro de Europa, es como consustancial al continente europeo. Nietzsche en cantidad de ocasiones habla en contra de los antisemitas y es su hermana la que después cogió sus escritos y consiguió que... se asimilasen a la doctrina nazi, ¿no? O sea, que su hermana era la... También es curioso ahora que has puesto al empezar, habéis puesto Museo Rosenbaum, sí. Que tuvieron polémica porque sí. En esa portada aparece Mussolini. Mussolini también había leído a Nietzsche y de hecho tiene un libro que yo no he conseguido hacerme con él para leérmelo, que es Filosofía de la Fuerza de Benito Mussolini. Y chupa mucho de Nietzsche por lo visto y le cita en el Congreso, le citaba y tal. O sea que sí, es verdad que una cosa es cierta y es que Nietzsche inspira a gente de ideologías muy diferentes. Y además es que permite... O sea, eso ahí mola. Digamos, hay que reconocer. O sea, yo creo que puedes juzgarla como un desastre de lectura, pero no como imposible. Esas lecturas existen, están ahí, son posibles. Son los hijos de puta los que las hacen, eso es cosa tuya. Pero es verdad que te tienes que mojar para hacer... una interpretación de Nietzsche. No. Fijaos lo que os da un disco de rock and roll y podemos, o sea, que decir. La gente puede estar diciendo estos que se han fumado, que han, o sea, pero han realidad, estado semanas y que se han metido. En realidad mola un montón porque estamos hablando de un disco de rock and roll. Rock and roll. De rock and roll. Eso. De un disco. Somos jóvenes de verdad. Esto mola, chicos. Es el puñetero rock and roll. Además, no solo el puñetero rock and roll, o sea, estamos hablando de la filosofía y el rock and roll mezclados. Hablamos del momento actual, hablamos de momentos pasados, o sea, da para todo y decimos que es de puñetero rock and roll, nos lo dice la portada. Una portada fantástica donde tenemos un repertorio de rostros. Unos cuantos personajes del rock and roll. Unos cuantos personajes del rock and roll. Referentes quizá para Red Apple, por supuesto. Son referentes totalmente para Red Apple. Hemos elegido aquí a unos cuantos músicos, artistas y filósofos que. Y claro, esto vuelve a ser nuestra interpretación de la obra de Nietzsche y del Zaratustra. Y no tiene por qué ser compartida. Pero para nosotros toda esta gente tendría que ver con la filosofía de Nietzsche, tendría que ver con. con la forma de ser artista que Nietzsche que preconizaba. Que por eso, porque, bueno, pues si cuando cogéis la portada veréis que está desde Johnny Cash hasta Jimi Hendrix, está Pete Townshend, lo estoy viendo al revés. Sí. Pero vamos a estar a Chuck Berry por allí. Hay, por ejemplo, sí, está Lennon, Chuck Berry, también por ahí. Pero también hay filósofos, artistas, y artistas. Está Duchamp, está Magritte, entre... No hemos dicho ninguna chica, y están por aquí Sarah Kaufman, que es una importantísima lectora e intérprete de Nietzsche, Nina Simone, entonces, bueno, y Luz Salomé, claro. Por supuesto. Así lo cual, que, hay un poco una mezcla de estos tipos. Por cierto, curiosidad, para los que os hagáis con el vinilo... Hay un trabajo, el arte me imagino que lo has seguido haciendo tú, Darío. El artwork, sí. El artwork. No teníamos dinero para... ¿Para más? Para nadie. A ver, es maravilloso. Ya, una vez que haces los vinilos y te soplan la pasta que cuesta producirlos, ya sabes que tienes que hacer tú todo. Do it yourself. En el fondo, pues una referencia, yo creo que la referencia está clara también a un poco el Sgt. Pepper, ¿no? La portada. Sí, total. Pero luego en el insert, vamos, la parte interior del vinilo, un doble vinilo, por cierto, tenéis una fotografía muy curiosa que colgasteis ayer desde el perfil de Red Apple, sí, que jugabais un poco a una imitación con una fotografía del propio Nietzsche, ¿no? Sale la banda y una fotografía del propio Nietzsche. Sí, a ver, es un poco un juego, quizá una broma, un poco chorra, no es una cosa seria con profundidad. Es una famosa fotografía en la que salen Nietzsche, Paul Rhee y Lou André Salomé, que la tenemos aquí, y ellos dos están como tirando de un carro mientras ella les da un latigazo por detrás, ¿no? Por lo visto, la anécdota creo que era que ellos fueron a hacerse una foto a lo que era un estudio fotográfico entonces, que para hacerte una foto tenían ya preparados unas escenografías de fondo allí, bucólicas y maravillosas para la gente de la época. Es que ahora nos suena ridículo, ¿no? Y estos ya estaba montado el ahí. Photoshop. Y fueron a hacer el punk, ¿no? Y entonces estos, claro, hicieron un poco el punk. Hicieron de artista que coge los elementos y juega con ellos y les da otro sentido. Entonces... Nietzsche y Paul Rhee se convierten como en bueyes y Lou André Salomé se convierte en la boyera, ¿no? En la que les pega con bollero el látigo. Se llama también. Se llama, ¿sí? Se llama la boyera. El boyero es el que va con los bueyes. O sea, llamar la boyera otra implicación más allá que la que lleva a los bueyes. Ok, no sabía. Pues eso, pues ella hace ese papel ahí y nosotros pues nos pusimos como en una situación similar. Lo que pasa es que la rueda del carro es el bombo. Sí. Isa hace de... De Salomé y vosotros. Y de fondo tenemos, eso sí, las torres del mal. Las torres de Florentino. Cada uno tiene su contexto. Bueno, pues vamos a escuchar otro temita para seguir dándole candela. Ahora eliges tú. A mí me gusta mucho. No sé, hay dos que me molan. Pues dale. Tomb Song. La 9, ¿no? Sí. La 9, Thompson. Justo la que tenemos sonando ahora mismo. Ah, mira. Pues desde el principio, para los oíditos de los oyentes de Hippies from Hell. Now Sí, sí, temazo. Yo lo que veo es en este, pues es una sensación mía, ¿eh? No sé si dale, dale. Cada uno está con su fumada. Todos estamos particular. Con nuestras sensaciones solo. Parece un disco con las voces como mucho más limpias, ¿no? Menos, sí. Menos sí. Guarrete en el sentido de sonido, ¿no? De otros discos de rap. Sí, está todo más, ¿verdad? Más claro. Más limpio, más... Todo más limpio. Eso tiene que ver con cómo se grabó el disco, ¿no? Todas las señales de guitarra y de bajo están reamplificadas, digamos, sin que se mezcle nada con nada. Y las voces. La verdad es que las pudimos grabar en un estudio muy bueno, en State Room Studios, que contaban con muy buen equipo. Y las habíamos preproducido mucho, las había trabajado muchísimo en casa. Y durante meses, vamos. O sea, por ejemplo, para contarte el asunto de las voces, lo que hicimos fue que yo tenía la maqueta con mis voces ya grabadas y yo iba escuchando como las mejores tomas que había hecho durante un tiempo que habíamos estado grabando solo voces. Y yo me tenía que aprender como mis canciones bien cantadas, que es una cosa que muchos cantantes pues no hacemos. Porque bueno, tú vas, llegas al local de ensayo, sueltas tus gritos, no sé qué, pero digamos de una manera muy reflexionada de qué es lo que quiero conseguir en cada punto de la canción. Y entonces ya cuando llegué al estudio y las voces fue el último que grabamos, digamos que era como buscando efectos concretos en sitios concretos, sabías exactamente cómo eran todas las melodías sin ninguna duda. Entonces, si hacías algo mal, espera que repito, porque sé que no es eso lo que busco, y sé lo que busco, y cuando lo obtengo sé que está bien, ¿no? Las voces tienen un tratamiento muy diferente a otros discos, que se parecían más a un ensayo. Quizá tiene que ver un poco el que las letras tengan tanta carga, necesidad de entender las letras. Claro. O sea, quiere decir, no que los discos no tengan necesidad de entender las letras, pero aquí la carga de la letra, del mensaje, quedase es más claro. La voz es importantísima en este disco porque es así habló Zaratustra. Es que no podíamos hacerlo como en cualquier otra canción que parece que la voz podría ser un instrumento más, ¿no? Aquí no es un instrumento más, aquí es especialmente relevante, está por encima de lo demás, y en cuanto a volumen se nota que la voz la tenemos muy por encima que en otros discos de Red Apple, donde siempre la voz pues ha aparecido totalmente empastada con la música, no ha sobresalido nunca nada. A mí siempre ha sido lo que me ha gustado, pero en este caso no podía ser así. ¿Va a ser la línea de Red Apple o quizá en otros trabajos vaya a volver un poquito...? Esto hace que el disco sea un poco más comercial. Es más fácil escuchar una canción así, ¿verdad? Para alguien que no esté habituado a los horrores del rock and roll y de las cosas que... Los que nos gusta rock and roll muchas veces estamos escuchando grabaciones piratas de la cinta guarra de un tío del 72 que en el parking de un concierto de Grateful Dead lo vendía por dos burritos vegetarianos. ¿Sabes? Y a nosotros nos gusta cómo suenan esas cosas y nos da todo igual escuchar música de los años 30. Pero hay que entender que no son así todas las orejas, que hay muchas orejas diferentes y que hay una estandarización en la que la voz tiene que ser siempre lo más importante. Tiene que estar por encima. Será por Operación Triunfo, será por quien por sea. Por Canción Triunfo, como dicen en el mundo today. Empieza Canción Triunfo. Y bueno, y otra cosa que ya habíamos visto, ¿no?, en ocasiones, pero que aquí veo más protagonismo, es Isa también metiendo más muchas más voces. Sí, Isa hace un poco los pocos personajes... aparte de Zaratustra que hay en la obra, en algunos momentos necesitábamos hacer esta especie de diálogos entre Zaratustra o entre varios personajes. Entonces Isa hace eso en el prólogo, hace coros, canta también en el epílogo, hace unos coros que son brutales. También en Smell It in the Wind hace coros muy importantes. Así que la voz de Isa está más presente que en ningún otro disco de Apple. Aunque es como una guinda la voz de Isa que siempre mola que sea un poco como un regalo, ¿no? Porque a mí me parece que la voz de Isa es la hostia. Yo soy admirador total. No sé si ponerme aquí a soltar piropos, pero da igual, lo voy a hacer. Que es que es muy difícil encontrar voces de chica con personalidad. Es decir, voy a soltar la super chapa. Creo que tiene que ver con la opresión a las mujeres. Toma ya. Es decir, chicas tienen que cantar bien, ¿no? Y en la obligación de que las chicas tienen que cantar bien tienen muchas menos libertad. Porque los tíos podemos cantar como el culo. Es una libertad que hemos conquistado a base de 50 años de rock and roll. Sí. Y puede haber voces súper variadas de hombre y hemos aprendido a valorarlas. Pero a base de 60 años. Sí, hemos aprendido que la voz de Bob Dylan es la hostia, hemos aprendido que la voz de Stephen Stills es la hostia, hemos aprendido que la voz de Neil Young es la hostia, hemos aprendido que, yo qué sé, tantas variedades que hemos descubierto en 50 años. Y las mujeres todavía no han podido hacer eso porque tienen que cantar bien. Y lírico y bonito. Y como tienen que cantar bien, pues tenemos muy poca variedad de voces de mujeres. El registro es muy inferior. Un registro mucho más limitado. Yo creo que tiene que ver con, no sé, con la opresión sobre la mujer. Y la de Isa no es la típica voz de chica que canta bien, aunque canta bien técnicamente, pero además hay mala leche. O sea, para mí es una voz de... Es la voz que más me puede interesar escuchar en una voz femenina. Claro. En una voz femenina para mí es lo que más me puede gustar. Y bueno, si es verdad que ahí aparece, te da a el... la is. Luego a ver si lo escuchas y me dices algo. sí que es verdad que se nota que hay que... Sobre todo vemos como... Yo el disco lo he visto compacto. He visto, y no porque sea un CD, sino porque lo he visto como muy, muy acabado, muy pulido, muy un salto de calidad importante, un camino quizá para mí, un camino a seguir. Difícil de seguir porque quizá no es tan sencillo dedicarle 4 años a un, claro, a un trabajo. Eso ¿no? Lo pasa cuando no tienes dinero, tienes que tener tiempo, ¿no? claro, sí, y piernas para hacer una cosa muy muy bien sin un dinero. Pues tienes que invertir mucho tiempo, porque el que tiene mucha pasta lo hace lo mismo en dos tardes. Es así. Pero no sé, a mí me parece un disco interesante y además también pues cosas a decir. No todos los temas están grabados igual, ¿verdad? No. ¿Hay algún temita por ahí que se sale de la norma? La verdad es que se dividieron los temas por como la atmósfera que crean y dependiendo del tipo de tema se grabaron de diferente manera las baterías, por ejemplo, que era como lo que es más ambiental, ¿no? Y hay temas incluso como Good and Evil, que creo que por ahí es por donde vas, que está grabada en directo. Sí. Y que lo hicimos en el estudio de grabación una noche ahí destrozándonos. Mi voz está desastrosa, aunque nos hemos quedado con ella porque nos gustaba, ¿no? Pero en Good and Evil yo estoy agotado. La voz ya me empieza a fallar, la afinación me empieza a fallar, todo empieza a irse a tomar por culo. Pero aún así es la mejor toma y tiene algo de... O sea, mola eso que transmite. Y está toda grabada en directo, ahí se oyen unos grillos, porque había muchos grillos por la noche, era increíble los grillos que había allí en Toledo, que es donde lo grabamos, en medio de la nada. Y no sé qué deciros más de ese directo. Hay una pequeña coda que se perdió por ahí. Ah, sí, la coda dice, bueno, suficiente por hoy, porque fue la última toma que hicimos, debían ser, no sé, las 3 de la mañana, no tengo ni idea, hicimos muchísimas tomas. Y como es la última toma, ahí... Pero bueno, pero fue la última toma también porque estábamos contentos con el resultado. Pues bueno, yo creo que ya que hemos hablado de ese tema, vamos a darle un poco. Es el tema 6, Good and Evil. Good Apple. Bowling Mountain gave himself all his good and evil. Didn't take it from the ground, nor fell from up above. Made it to preserve himself and gave a human minimum for the world. Can you give yourself a law, a handmade good and evil? Can you will stand alone, away from any god? Can you be the journey yet, hanging in our fender road? But you want to be free, from you want to be free. Will you pay any fee when you find out the you? Where your worst enemy? Where you know about love, if you ain't been in the spices, and you have to despise the most precisely what you learn. If you want to be yourself, you'll have to become a superstar again. But you want to be free. Oh, you want to be free. Well, you pay any fee when you find out that you were you. Están los grillos sonando de fondo, esos grillos de los suficiente que por hoy. Suficiente por hoy. Suficiente por hoy, no lo sé, pero desde luego le estamos sacando jugo al Das Poco Zaratustra. Muchas cosas que decir, ¿no? La gran pregunta ahora, ¿no? Porque estamos aquí hablando y divagando. Sí. ¿Cómo vais a llevar esto al directo? Y dos, estamos hablando aquí del disco. ¿Cuándo sale el disco? ¿Cuándo podemos tener esto? ¿La gente lo va a tener? Al directo lo llevamos. Pues la verdad es que es sencillo porque está pensado para llevarse al directo. Tal y como hemos grabado los temas, solo hay guitarra, bajo, batería y ocasionalmente coros. Con lo cual, digamos, no hay elementos que se pierdan en el directo y lo hacemos. Por lo menos lo que yo tenía en mente cuando hice todo este asunto era hacerlo igual que los Tommy, que los Who tocaban el Tommy. Es decir, que lo mismo en un bolo te pueden, boom, soltar la ópera rock y no hace falta nada, digamos, diferente, sí, respecto a un concierto normal de los Who, ¿no? Pues en este caso lo mismo, digamos que los Red Apple en cualquier momento, sin que te lo esperes, sin previo aviso, te pueden soltar la ópera rock de principio a fin. Y te la cascan entera y además pensáis, bueno, no hay temas que ya habéis probado quizá en directo. Sí, hemos ido probando, por supuesto, porque es nuestra manera de componer los temas, probar en directo a ver qué tal caen. Y respecto al primer día en el que esto verá la luz, es el próximo viernes 26. Estaremos presentando el disco a las 10 de la noche en La Boite y esperamos que todo el que quiera se pase por allí. No, todo el que quiera, no todo el mundo. Todo el mundo se pase por allí. Es un día muy especial para nosotros. Hasta los que nos quieran también, que vayan. Que venga todo Dios, por favor. Y de hecho, hasta Diego Manrique. Quizá. No, no creo. No sé, pero de momento Diego Manrique, los que seguís redes sociales, ahí ha dejado algo. Ha dejado. Y bueno, pues eso, Boite, día 26, 10 de la noche. Y ese mismo día estará también en plataformas digitales donde se podrá escuchar y tal. El que venga a La Boite podrá comprarnos un CD, comprarnos un super doble vinilo que hemos hecho, que es una maravilla, que está muy bonito. Y podrá darnos un abrazo si quiere también. Y comprar nuestra alma. Y podrá gritar que somos unos gilipollas, que es una cosa que en el rock and roll se permite. Podrá... Sí, de hecho. Y te pueden gritar Judas. Judas. Os habéis vendido a la filosofía. Os habéis vendido a la filosofía. Judas, vosotros eres rock and roll y ahora habláis de temas filosóficos. Sí, pues todo eso es posible. 26, repetimos, 26 de octubre. Viernes, chavales, viernes. Centro de Madrid. Sala Boite. Fácil, fácil. Y así les dices el precio de las entradas. 10 ya. Euros vale eso, que se me había olvidado. Bueno, pues 10 ECUs, ¿quién no se va un viernes a ver un concierto al centro? Y además donde al final Darío dará una clase magistral. Un problema con eso, porque mira, os lo pregunto a vosotros, a ver qué pensáis. Porque yo estoy en un que no sé qué hacer. En un sin vivir. En un sin vivir, vivo sin vivir en mí y tan antes. En otra vida espero que muero porque no muero. ¿Cuánto debo yo dar el coñazo o no en el concierto? Hay personas que dicen, Darío, tienes que hablar en el concierto y hablar mucho y soltar una chapa antes de cada tema. Yo no soy muy dado a eso. Ever. Y a mí no me gusta, pero es verdad que a lo mejor al principio tengo que decir algo y al acabar también. Sí, pero entre medias, ever. Entre medias corta el rollo. Sí, entre medias, ever. Es una opinión personal. Yo creo que al empezar a explicar qué vengo a hacer, al terminar... Porque el bolo, si se puede decir, va a ser la ópera rock al y completo. Ya... ¿O luego habrá...? No, en principio es la ópera rock y ya. La ópera rock ya dura como una hora y no sé cuánto. Sí, una por hora eso. Y cuarto, una hora y veinte. Por eso te digo que el concierto está ahí. Quizá, pues, si aquí, fíjate, haciendo lucubrando sobre un concierto, quizá es eso, quizá al principio sí, quizá al final sí, y a lo mejor en algún momento puntual, pues este tema mola mogollón, ya está, o este tema. Sí, no yo sé. Quizás sí lo veo así también, ¿eh? Un prólogo y un epílogo. Exacto. y entre medias. Algo más a modo chascarrillo, ¿no? De pues sí, ahora ¿no? cuando Zaratustra, no sé qué, pero en plan breve, ¿no? En plan, sí, porque ahora, cuando, o sea, no lo que hemos hablado aquí, por ejemplo, sino ahora es cuando Zaratustra pasa tal y ya, no como hemos aquí no, que nos hemos explayado más, porque sí, aquí sí, explica sí. que tal. Yo creo que estoy o, bail, o bailad como monos, jodidos. Pensando, algo así. Yo siempre que he hecho todo este rollo he tenido muy presente el Tommy de los Who. Bueno, es que realmente es muy el Who. Bueno, el caso es que estaba acordándome de una anécdota que decía que John Entwistle, el tío decía, yo cuando grabamos el Tommy no tenía ni puta idea de qué coño estaba pasando en ese disco. Y ya cuando vi la película en el 75, 6 años después, ya vi de qué iba aquello. Quiero decir, que no pasa nada porque no se entienda de hecho, todo. Es que no hay que entender todo, es música, no hay que entender. De hecho ¿no? John Entwistle era el señor que estaba al fondo. Haciendo las mejores líneas debajo del mundo, con unos dedos que parecían que flotaban, y decías, pues. ¿Sabes? No sé, esa sensación de que durante 6 años ese tipo estuvo tocando el Tommy. Sin tener él, ni puta idea que estaba pasando. Sin tener ni puta idea. Bueno, pero, el batería pero tampoco sabía lo que estaba pasando en general en la vida, pero. Joder, obviamente entendía lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Quién entiende mejor algo que el bajista de un grupo? Sí, sí. Es el único que sabe de qué estamos teniendo hacia dónde va. No sé, es curioso eso, del, no sé, pensar y entender son palabras que utilizamos, pero cuyo significado es un poco extraño, curioso, complejo. Sí, y que no es coincidente. No hace falta que todo el mundo tenga pendiente las letras delante y que entienda que yo le tenga que explicar porque Nietzsche decía, eso no hace falta. Eso deja un folletín ahí, como en el teatro, un folletín. el programa, ¿no? Con los actos, tal. Sí. Como en la ópera, deja ya la entrada. O sea, que no queremos ser un coñazo y es importante no ser un coñazo. Creo que en real es muy importante no ser un coñazo. Hay muchos vida. Grupos que deberían aprenderse el no ser un coñazo. La vida es importante. No ser aburrido, ¿no? Y bueno, pues no sé qué nos queda sí, por poco por ahí decir. Ya nos estamos alargando un poquillo más. Y de lo que nos mola. Si es que cuando estamos a gustito. Oye, una cosa aquí de esas cosas que no se cuentan fuera, normalmente esa magia de la radio, ¿no? Normalmente sabéis que para los que no hacéis radio, que normalmente cuando suenan los temas, pues muchas veces pues te quitas los cascos, comentas una cosa y tal, fue lo que se dice. Y esto lo hemos hablado fuera de micro. Hay pocas ocasiones, o en pocos programas, en el cual la gente como que se queda pegado al tema diciendo, joder, cómo mola y lo estoy escuchando, ¿no? Pues este disco invita. Está, o sea, quedando este disco, muy profundo el programa. El disco invita. Luego tenemos que hacer una foto, yo qué sé, con droga, haciendo el logo para que digan, no son tan aburridos, no son estaban tan haciendo aburridos. Locura. En realidad todo esto lo hacía mientras se metían un poquito de speed entre tema y tema. A mí esto me recuerda un poco a los programas de cuando éramos pequeños, ¿no? De las tertulias estas de la 2, sí, hablando de libros. Aquello, de, sí. Que Luis siempre lo dice, ¿no? Dice, claro, antes como solo había un canal, la gente en los bares hablaba de la tertulia de la noche anterior de cine o de libros. Ahora hablan de mierdas de Sálvame o de... O sea que la única manera es no dejarle opción. Me estás diciendo que tendría que haber una dictadura del coñazo total. En el fondo no la estamos viviendo. Sí, sí. O sea, sí. Quiero decir, nos la venden como muchos canales, pero es la misma basura. Sí. O sea, es como ese capítulo de Los Simpsons donde van a una feria de comida y dice, yo quiero sobuco, yo quiero no sé qué, y de abajo de repente es un... Todo mundo, sale del mismo sitio. Todo sale del mismo sitio, es la misma mierda de carne. Yo me siento a comer, pongo la tele y pillo publicidad en los 20 y pico para canales de la tele. Te digo, sí. No me lo creo, truco. Termino de comer y terminan los anuncios. Digo, es imposible ver algo. Ya sabes que comes en el tramo de anuncios. Bueno, pues entonces este disco será un coñazo como aquellos coñazos que echáis de menos de la tele. Pues pero siempre será nuestro maldito coñazo. Bueno, pues no sé, ¿se nos queda algo en el tintero? A ver, creo que está todo dicho. Lo importante el viernes es que viene. Viernes 26 a las 10 en la Boite. Eso es lo más Boite, importante. Que con vuestros 10 euritos y otro poquito más para comprarles el disco a los chicos de Red Apple. Por favor. Hacerles muy felices. Estamos arruinados después de hacer el vinilo. Nosotros también nos seréis muy felices porque la verdad es que tenemos muchísimas ganas de ver cómo responde esto en directo. Uh-huh. Y bueno, pues... ¿cuáles son? Esa siempre pregunta que se deja, ¿no?, al final de las entrevistas, ¿no? ¿Y después qué? ¿Y el futuro? Pues Complicado asunto. Vamos a dar un concierto el 26 presentando esta movida y luego no se sabe, pero es que nunca se sabe. Whatever. Tocaremos, daremos bolos, yo qué sé, como hemos hecho durante 12 años. O sea, nunca tuvimos ni idea de qué iba a pasar y así o sí nos ha ido demasiado mal. Nos ha ido fatal. Bueno, fatal para depende de qué. Habéis hecho amigos. Sí. La vida es peor sin amigos. Algún amigo hemos hecho. Pero bueno, pues nada, pues vamos a seguir, parece que igual, a no ser que, no sé, que nos llame Risto. Nos tiene que llamar alguien con pasta, poder, algo. Si no, seguiremos haciendo lo mismo, igual de mal. Entonces no vengáis a hacer entrevistas a hippies, ¿no, Ángel? No, en cuanto lo pete ya. Bueno, pues yo creo pues que sí. Con esto queda todo dicho. Elegimos algo y venga, acabamos sonando música. Pero yo elijo vosotros. Elige tú. Es tu disco, elige tu final, ¿no? Venga, pues como hay otra que me mola mucho, que es The Visa and the Riddle. Pues ya está. Es de mis favoritas, sí. Pues con The Vision and the Riddle nos despedimos. Muchas gracias por todo este tiempo que me habéis dedicado. Sí, una vez más, Red Apple aquí. Tenían que conocer una nueva ubicación del Hippie Frontier. Sí, pero que sepan que estamos marcando hitos. Vamos, este es segundo año que mantenemos día y horario. Muy y bien. Por supuesto, localización. Pero en las mismas localizaciones había sido difícil que las temporadas. Unos nómadas de la radio. Rock and roll. Sí, sí. Nómadas de la radio rock. ¿Será porque nadie nos quiere o porque somos muy tocahuevos y no queremos desaparecer? No sé cuál de las dos. Pero bueno, pues mira, como Red Apple y como Zarathustra, sí, pues. Sí, total. Pues os dejamos con este de Vision and the Riddle de Red Apple, Deus Spock Zarathustra, 26 de octubre, 10 de la noche, Sala Boite, Madrid, 10 pavetes para escuchar esto en directo. Y nosotros nos escuchamos en la semana que viene aquí a la misma hora, mismo sitio. Chao. Chao, chao. Chao. So afraid.